Hola, hola. Bueno, gracias por venir. Bienvenido, joven. Voy a hacer como un programa de cable. Yo preparé todo. Bueno, tengo unas preguntas. Suponete que estuvieras flotando en el universo. Estamos flotando en el universo. Primero, ¿viste que hay gente que hoy unos astronautas que dijeron qué olor hay en el universo, en el espacio? No. Pan quemado. Metal quemado. O sea, se contradicen. Uno dijo pan, el otro dijo metal, pero sí. Iones. Pará, yo leí que dijeron metal quemado y carne chamuscada. Bueno, que no se puede creer mucho porque, bueno, nadie... No sé cómo es, pero estuve hoy o ayer por ver un video donde alguien explicaba por qué sí había que creer en el olor del espacio que dijeron los astronautas a pesar del traje, pero no terminé de ver el video. Así que, pero está en internet. Si estuviera flotando en el espacio, mirando todo eso, todas esas luces lejanas a lo lejos, ¿qué dirías? ¿Existe un orden en el universo? ¿Es todo un caos y un... ¿Hay alguien que ordenó todo eso? ¿Cómo lo pensás? Si estuviera flotando en el espacio, diría que es un caos. Pero hay... Lo hermoso del orden es que existe en determinados lugares, ¿no? El orden es como... El orden y el caos son... Depende de dónde estás mirando. Y eso es una de las cosas más, creo, importante que uno puede aprender, que es decir, hasta dónde llega la metáfora que voy a aplicar, hasta dónde llega mi sistema de ideas, ¿no? Porque cuando uno piensa el universo, tú estás diciendo flotando en el espacio, y uno ve que ahí hay un montón de reglas, ¿no? Un montón de órdenes. Y en esos mismos órdenes hay caos. Pero vos ves orden, digamos, vos confías que el orden que ves es el orden del universo o es el orden que vos ves. Lo que pasa es que ahí yo siento que el orden nunca es aparente. El caos es aparente. El caos se ve porque uno participa, el orden surge de la abstracción, ¿no? El orden surge de las cosas que ve, que la mente ve. Y lo que la mente ve, lo ve para siempre. Entonces uno empieza justamente lo... No, ahora está muy de moda porque la ciencia... y porque en general creo que el ser humano se ha desilusionado de muchos de sus descubrimientos, ¿no? De sus despertares. Pero también es cierto que hay ciertas cosas que hemos visto de la realidad que son estables. Y esas son las cosas que a mí me obsesionan. A mí lo que me obsesiona son, por ejemplo, mira, te cuento una historia mejor para no hablar de mí. Hay una historia muy linda que cuenta Calazo sobre Prajapati en los Vedas. Es el dios creador, ¿no? Y dios creador crea dos cosas antes que nada, crea el fuego, Agni, y la muerte. Y por supuesto que apenas los crea se devienen encima, ¿no? ¿El fuego qué más? Agni y la muerte. ¿Agni qué? Agni es el fuego, es el hambre del ser, que todo lo quiere comer y todo lo quiere devorar. Y por supuesto que viene a devorar al Dios creador junto con la muerte, es su segundo hijo. Entonces, Prajapati se tiene que sentar en un duelo que dura como 1000 años con la muerte, tratando de encontrar algo que sea, cuál es su parte inmortal, que es lo que no puede ser consumido. Y desesperado, débil, desarmado, ve, está mirando dos pájaros en un árbol y ve que detrás de los fenómenos visibles están, todo contiene una palabra, un número, una relación, una equivalencia. Y que incluso si tú sustraes las formas aparentes, sacas los pájaros del árbol, esas relaciones, esas equivalencias permanecen. Y para mí, eso es un poco lo que llamamos el orden, ¿no? Son como ciertas cosas que subyacen, que no están atadas a lo que a lo que surge y deja de y muere, ¿no? A todo el devenir caótico, esas como equivalencias permanecen. Y esas equivalencias son las que a mí me obsesionan, porque la mayor parte de ellas están codificadas en matemáticas, ¿no? Pará, y bueno, pará, ahora me voy a tener que fijar. Escúchame. Esto es lo más difícil que he hecho desde que salí de la universidad. Pará, la pregunta, para poder ponerte la nota, necesito que termine la... Pero si vos estás flotando en el universo con olor a pan quemado, metal quemado o carne chamuscada, entonces si vos percibís que hay un orden, percibís que hay alguien que ordena, o sea, ¿cómo es tu relación con lo divino, la divinidad, Dios? ¿Cómo es? O sea, ¿ese orden tiene que ver con eso? Creo que eso sale de cuando uno es niño y ve que si la pieza está ordenada es porque la ordenó tu mamá, tu papá, un adulto, ¿no? Pero una de las cosas hermosas, por ejemplo, del pensamiento no occidental es que no están personificados los órdenes, ¿no? No, a mí es como que dentro del orden están los dioses, son parte del orden. No son una creación previa. Ahora, mi relación, o sea, con la... No son los autores del orden. No, y eso es hermoso, porque a mí me encantan los dioses que, por así decirlo, están sujetos a muchas de las mismas reglas del orden y del caos. O incluso mejor que eso, ¿no? Porque cuando uno ve las historias más profundas, las más antiguas, ¿no? Yo estoy ahora muy pegado con los Vedas. Y en esos sistemas de pensamiento lo hermoso es que el Dios creador crea el universo lo crea él. Él se muere a la mitad, el universo lo destruye otro dios, que luego viene de la semilla del primero, que luego lo engendra él. Entonces, el problema de nuestra mentalidad es que es muy buena para las líneas, ¿no? Y para el comienzo y el fin. Y hay todo un otro... cuando tú estudias, por ejemplo... las ideas más complejas, bueno, o las más esenciales del budismo, tienen fórmula circular y el último, o sea, por así, no hay un primer y un último paso, pero cuando uno llega al último paso, vuelve al primero. Y tú dices, pero ¿cómo? No puede ser. O sea, no hay una ligación lógica directa entre un paso y otro. Y la rueda empieza en cualquier lugar. Y ese tipo como de formas de entender, creo que son completamente necesarias. Ahora, mi relación con la divinidad es... Claro, te digo más concreto, porque veo que te estás escapando. ¿Crees en Dios? No creo en Dios. No creo en Dios. Pero Dios cree en mí. No. No puedo creer en Dios, porque creí en Dios. ¿Tenías miedo que me digas que sí? Sí, no, por supuesto que no. No sé si se puede ser escrito realmente como... O sea, pero el tema no es ese, ¿no? Porque, y este es lo más honesto que te puedo decir... Yo no creo en Dios, pero pienso en Dios mucho. Creo que ese es el verbo. Hay que pensar en Dios. O no creer en Dios, ¿no? Dios, hay que pensar en Dios y hay que pensar en todos los dioses. Y hay que pensar en todo lo divino, ¿no? Y hay que pensar el ser humano como en su aspecto divino y en su aspecto no divino. Eso es lo que a mí me fascina. Si... Y tampoco podría creer en Dios porque creí en Dios. Yo me agarré a Dios como quien se agarra una... ¿Te acordás cuando dejaste de creer en Dios? Sí, me acuerdo, sí. Perfecto. Fue producto... Conmigo tuvo que ver con una mujer argentina. Bueno, y no esas es son las cosas que deberíamos exportar. Ah, por supuesto. Se debería hacer, ojalá, el producto de exportación increíble. Especialmente Chile se beneficiaría mucho. Bueno, ¿por qué me hace? Cuéntame tú primero cómo dejaste de creer en Dios y luego yo te cuento esta historia, porque la mía es una historia sexual. Entonces. Ay, no, la mía no es sexual. Mi papá tenía parálisis facial de la mitad de la cara y yo estaba rezando era invierno frente a una estufa a gas. Creo que ese fue el problema. Y estaba rezando. Y de yo la paré y no había más nada, no había más nada. Tenía 15 años. Y dije, 17. Y dije, y empezó lo mejor de mi vida. ¿Cuántos años tenía? 17, por tener. Porque de 15 a 17 fue mística. A los 17 ya. ¿Y cómo fue tu misticismo? Y eso que no querés intermediario. El misticismo, le digo al público. Este público, ¿sabes? Es bravo, ¿eh? Porque. Yo no voy a poder prestarles atención porque me tienen acá como un duelo a muerte. Yo creo que es muy difícil cuando realmente. Fue así. Yo quería hacer algo social. Lo único que tenía cerca era una parroquia y mi mamá dijo que te acompañen a la parroquia a ver qué podés hacer. Yo fui y me metieron en la Acción Católica. Pero en una época que estás muy lejos de Montoneros, la Acción Católica. Y entonces, nada, ahí empecé y me empecé a entusiasmar, pero me entusiasmé tanto y seriamente. Y cuando seriamente te entusiasmas con la religión, rápidamente no querés ningún intermediario ni nadie que te explique ningún texto ni nada, querés el contacto directo. ¿Y tuviste? No. Y tuve la oración y toda esa cosa hermosa que es el sonido, de rezar, todo lo que es lindo, la parte linda de la oración. Y después cuando perdí frente a esa estufa de gas la fe, me quedó la admiración por la oración. Me quedó, te diría que de, y algunas ideas como la piedad, pero no pude más. El tren fantasma que es una iglesia llena de gente torturada, dolorida, sufriente, que las imágenes de Dios, un hombre muerto, encima torturado. O sea, después, una vez que perdés la fe, lo digo con respeto, porque esto le pasa a la gente que pierde la fe, habla con respeto. No, pero cuando perdés la fe, todo eso no lo podés soportar más. Te radicalizaste. ¿Y sabes qué? Coincidió que empecé a estudiar astronomía así, adolescentemente, y entonces me ganó lo otro. ¿Y nunca tuviste un éxtasis? Tuve uno. Una visión. Mira, la niña San. Bueno, voy a nombrar mis películas, mi obra. No, pero para ser la niña santa. Tiene que ver con un momento de éxtasis, pero todo tiene que ver con el gas, ahora que me doy cuenta. Yo estaba en la casa de mi abuela, mira, estaba calentando como unas piecitas de metal que tenía y yo las usaba para hacerle tratamientos a mi abuela. Eran unas cositas así largas de metal. Las estaba calentando, qué sé yo, y de repente siento, estaba como en una esquina, mirando hacia la esquina. Y de repente siento, como que viene hacia mí, y pensé, Dios, Dios, grité, porque mi abuela me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y en un momento dudé, no puede ser que Dios te dé miedo así. Y empecé a decir, el diablo, el diablo. Entonces mi abuela me empezó a llamar, vení para acá, vení para acá. Y era el calefón. Atrás, en la parte de atrás. O sea, en las paredes opuestas había un calefón que, ¿viste ese fenómeno que pasa en todas las casas? Que un sonido rebota en una pared y te produce esa sensación extrañísima que no ves la fuente, ves el rebote. En La Mujer Sin Cabeza hay un momento cúlmine donde se escucha el espíritu, ¿no? El fantasma, y yo dije, eso es un calefón, es una cañería. Me he visto de negro porque soy muy asustadizo, ¿no? A mí me dejan a oscuras y, o sea, diablo, está ahí, el lobo, están todos ahí. Y sin embargo, a pesar de lo que yo siento que cuando tú hablas de perder la fe en Dios, cuando uno pierde la fe en Dios, uno gana mucho en el sentido de que de pronto puedes tener congreso con todos los dioses. Con todo el espectro. Y yo en tus películas las veo, a mí no sé. Ay, no digas cada vez que las veo. Las veo todo el tiempo. De hecho, las estoy viendo ahora. Y hay una escena. El fantasma está presente siempre, siempre, siempre. No. Eso es otra. Tú te estás escapando. ¿Qué pasó a los 18 años? ¿Qué pasó a los 18 años? ¿Qué pasó a los 18 años? Bueno, voy a seguir. Voy a torturarte con tu película. Me pasó eso que creo que retratas tan bien tú, que tiene que ver con el poder incontrolable del deseo, el deseo profundo, no el deseo erótico ni el deseo romántico, el deseo que en tus películas se cuela entre primos, entre hermanos, es una cosa como... Y eso no había espacio en la vida para Dios y para el deseo con mayúscula, ¿no? Y había que elegir. Y yo elegí la literatura porque... Ahora... ¿Cómo se relaciona la literatura con ese deseo? Ah, bueno, es que con eso se escribe, ¿sabes? ¿No? Y tú lo sabes, porque... No, pero ¿cómo fue para vos? ¿Ahí empezaste a escribir? No, yo me demoré muchísimo en empezar a escribir porque le tenía un miedo horroroso. Para mí era como... Era muy parecido a una vocación como... Era como meterse al convento, era bien parecido. Había como que pactar, ¿no? Era como entregarse era entregarse a algo que tenía todo el poder para destruirte. Todo el poder para destruirte. Entonces lo rehuí muchísimo, a pesar de que siempre supe que era como... A mí me gusta la imagen de The Hound of Heaven, el perro de los cielos, ¿no? Que es como que hubiese algo que te persigue, un fantasma, que te caza, ¿no? No es una... El espíritu nunca es como medio... hay gente que la persigue, que te está mordisqueando siempre. Entonces a mí la literatura era eso, era como algo que me perseguía. Y que una vez que lo asumí como con un fervor ridículo. Porque... No lo veía como una... Bueno, lo veía como lo que es, ¿no? La literatura para mí es como... es una religión sin Dios. Es como... Eso es lo que... A ver, ¿cómo es eso? Porque... No lo escuchan porque se cayó el micrófono. Mira, la pregunta, ¿qué es la literatura? Es la 4. Tengo un montón, o sea, dos preguntas. Bueno, pero esa está. Sí. Una... Pero pará, te pregunto algo. Eso, para vos, tu definición personal de la literatura. Uy, qué difícil, me está machacando. Yo siento que la literatura es un... Es una de las formas en que lidiamos con lo invisible. Con lo invisible. Siento que eso, dicho de otra manera, como que lo es el uso de la palabra para captar lo que a la palabra se le escapa. Es como, para mí es una especie de magia. Eso es lo que son los libros, son conjuros. Estás tratando de atrapar algo. Es como, es otra de las maneras en que el ser humano estudia, juega peligrosamente a veces, con estas equivalencias que establece, ¿no? Con estas cosas que subyacen, con estas cosas que están... es como de estar descifrando mensajes. Es un estudio serio, ¿no? Pero desordenado y caótico de la realidad. Pero, ¿y cuál es tu red? ¿Cuál pensás que es la relación entre la experiencia y las palabras? ¿Cómo definirías tú el cine? Me toca a mí. Te lo digo. Es que la tiene preparada. Yo no preparé nada. Yo no preparé. Yo, sí, de verdad, ¿cómo recibirías tú el cine, Lucrecia? ¿No? Como se ha llamado a la habilidad para articular imágenes con sonido, y hemos, y después de, espero, ojalá, después de más. más de 100 años donde el argumento se impone mayormente sobre la forma en que se organizan las imágenes y el sonido, espero que después de todo este horror que nos va a tocar con esta era de violencia loca, vayamos hacia un orden de las imágenes y sonido que no tenga que ver con el argumento y con esa formas que para mí son de lo bélico. Y el cine es eso, y no es que se divide en independiente, comercial o por género, es un artificio donde se manejan las imágenes y sonido y tiene infinidad de posibilidades y de ordenamientos. Y yo creo que los ciento y pico de años que llevamos de cine, lamentablemente muy gobernados por el argumento, que viene a ser como la superficie de la cosa. Y ahora, ¿qué tal literatura? Y dejando la superficie, porque tuve la suerte de que estuve viendo tus películas todos los días, durmiendo. Mi novia estaba durmiendo al lado, entonces tenía que usar audífonos. Y eso fue increíble, porque además audífonos que cancelan el sonido. Entonces fue realmente, yo creo que como se debiesen experimentar, no sé, casi como. Y yo dije, bueno, claramente, tú lo has dicho muchas veces, lo has enseñado, pero yo pensé, bueno, en las cosas que escribo yo siempre estoy tratando de escribir historias alrededor que contengan un misterio, que, ¿no? ¿Qué es lo que se le escapa a las palabras? ¿Qué no puedes explicar? ¿Qué no puedes entender? ¿Qué no puedo entender yo mismo? ¿Qué cosas no entiende nadie? ¿No? Entonces yo decía, bueno, es como si siempre el centro, el corazón de cada uno de estos relatos fuera el misterio. Y dije, ¿pero cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se...? Raúl Ruiz te mandó una página por WhatsApp, ¿no?, que decía, el cine lo que quiere es filmar lo invisible, en su máxima aspiración. Y dije, tú lograste producir lo que no se puede filmar con el sonido. Estás siempre infectando lo que uno ve en tu película. Es como que ese porque tú dices que no crees en Dios, y es como que Dios estuviera susurrando. ¿Qué digo? No creo en Dios. Claro, pero es como si estuviese momento a momento hay algo que excede la imagen en tus películas. Es como, y es muy difícil ver a Dios, pero escuchar a Dios no es tan... No, claro, pero ahora mira, fíjate, hablemos de eso. Escuchar a Dios. Dios nunca aparece tranquilamente para decirte algo. Aparece como en el calefón, que yo lo confundí con el diablo, y que probablemente finalmente era el calefón. Y eso, después, viste, cuando escuché el tango, la Biblia junto al calefón, que lo escuché mucho después de esa edad, pensé, sí. O sea, estaba el diablo, estaba Dios. Vos te quedaste con el calefón. Me quedé con el calefón. Pero yo soy escritor, yo me tengo que quedar obligadamente con la Biblia. Porque está hecha de palabras. Y el problema justamente de los escritores, la razón por la cual somos tan amargos y sufrimos tanto, es que no tenemos eso, ¿no? No tenemos ni la imagen ni el sonido, ¿no? Te quedan las palabras. No, las palabras. Sí tienen el sonido. Pará, ya vamos a llegar. Deja que yo conduzca el programa. Pará, si vos estás flotando en el universo. Y ahora... Cierren los ojos, por favor. Estamos resulta flotando. Que no. Pará, no hay Dios, sino una multiplicidad de divinidades que pertenecen a ese mismo cosa. El orden, el orden, o el caos, el orden, no importa. El orden, ¿existe el orden? El orden, ¿es del universo o es el orden del que mira? Hay esa pregunta famosa de si la matemática es un invento, un descubrimiento, que se la podés aplicar a la religión, a todo. Bueno, a ver, a mí... Incluso más que Dios, yo te diría que lo que más me interesa así es la nada y el vacío. Siento que son como tutelares en la literatura, o por lo menos en el arte que me interesa a mí. Siempre tienen que estar como inyectados de vacío, de nada. Y ahí sí que puedes encontrar orden. Ahí sí, o sea, ahí, y en el modelo actual que tenemos del universo, que es muy curioso, ¿no? Esto, a mí me encanta pensar en las historias que todos tenemos en la cabeza ahora, porque somos occidentales, por lo menos acá, y lo absurda que son, ¿no? Como que te piden un milagro al principio, de la nada brota todo, ¿no? El universo brota de la nada en el modelo que tenemos actualmente, y luego muere. No sé si hay una mayor, una imagen mayor del horror que la forma en que la física actual piensa el fin del universo, ¿no? Donde es que el espacio se expande sin fin y las partículas se alejan tanto unas de otras que no hay interacciones, por ende no hay cambio posible, por ende básicamente deja de existir, ¿no? Se llama la muerte calórica, heat death, ¿no? Y esas son historias que si tú las consideras si te las contara alguien fuera de tu cultura, tú dirías, esto estás pidiendo un milagro al principio y planteándome un error muy, muy particular, hacia el cual yo creo que nos estamos acercando, ¿no? Como casi que psicológicamente. Esta cosa de estar completamente atomizados y separados, sabemos que existen los demás y están en una distancia cada vez más grande. Bueno, pues quizás es una teoría producto de nuestra época. Eso es absolutamente así. Y escúchame, y en ese orden, aunque te atraiga el vacío, ¿qué es el límite? ¿Cómo es el límite? Se nota que prestaste atención cuando nos conocimos, porque yo creo, siento que te confesé todas estas cosas y las estás usando en mi contra. El límite... No, pero para nada. Yo tengo un problema con los límites, serio, serio, toda mi vida. Es como tema de terapia. Y me acuerdo, una de las cosas que me cambió la cabeza fue cuando... y que me cambió la escritura, y que me fue un terapeuta que me dijo como... los límites son fecundos. Los límites son fecundos, ¿no? Donde es como si las cosas solo pudieran nacer en lo que separa algo de otra cosa, ¿no? ¿Pero tú crees que existe esa tal cosa? Los límites, absolutamente. Yo siento que existe todo tipo de polaridades, y eso es lo que está detrás del movimiento, la fertilidad, ¿no? O sea, es más, yo creo que no se puede... no sé si nunca vamos a poder reducir las cosas a una unidad o un vacío. Siempre hay dos, ¿no? Es como Calasso siempre decía, si dentro de la conciencia, estamos lamentablemente todos dentro de la conciencia, siempre hay dos, siempre hay dos. Eso es muy heterosis. Siempre hay dos. Bueno, de dos puedes armar un montón más, ¿no? Y puedes sumar y le pones la raíz cuadrada y puedes... Con dos ya llegas al infinito, pero el uno es inmóvil y el cero también. No dijiste qué clase de dos eran, es verdad. Pero pará, ¿por qué te preguntaba el límite? Era por la piedra de la locura. ¿Cuál es? Pensar que... porque por supuesto existe... No me gusta nunca minimizar ni banalizar la locura, porque la gente que la padece es realmente atroz, ¿no? Y las familias de las personas que padecen. Pero, ¿pensás que... ¿Cómo son los límites ahí entre ficción? ¿Cómo lo ves vos? Ficción, realidad... O sea, primero que no sé si esos son dos polos, ¿no? Pero bueno, locura, cordura... Con la locura, con la cual yo tengo una relación... de cercana por razones familiares y porque yo de niño siempre temí que estaba loco. Estoy segura que te pasaba algo parecido, pero uno teme ¿no? Siempre muy cuerda. Andaba con una pistola en la mochila, hace las películas que hace, pero bueno, no sé. Para mí era de verdad un temor porque, por distintas razones, pero ataques de déjà vu y problemas de insomnio, entonces era como, o estoy loco o me voy a volver loco. Claro. Eso era como siempre una... Pero ya habías visto la locura en alguien desde niño. No, la sentía nomás, la sentía como, sentía que el cotidiano tenía más cosas dentro, digamos, ¿no? Que sentía que todo el mundo estaba haciendo esfuerzos muy grandes para no reconocer la existencia de ciertas cosas. Uy, eso es tal cual así. Están todo el rato. Y yo era como que sentía era terrible, pero era como ver fantasmas sin ver fantasmas. Entonces, por último, si ves fantasmas, puedes decir, estoy. No, era como la sensación de algo. Pero la locura, yo creo que lo que yo aprendí de niño es que mientras tú puedas participar de la historia común, del relato compartido, estás bien. Claro. Ahí estás bien. Ahí estás del lado de los cuerdos. Y puedes decir... Si puedes entrar y salir. Entrar y salir, exacto. Y la locura se vuelve patológica, destructiva, cuando ya no puedes, cuando es como que tu historia se desordena, ¿no? Y sin embargo, lamentablemente... O no sé, he llegado a pensar que la literatura, la relación que tiene con la locura es tan estrecha, y es una de las artes que puede hacer algo con eso. Es como, es tanto lo que la locura le ha dado a la literatura. ¿Pero cómo definirías eso, la locura? Porque, bueno, en parte, por ejemplo, sencillamente por el desorden creativo que se generan en el sentido y por ende en las palabras y en la expresión oral, ¿no? Yo veo, es muy difícil cuando la hija de James Joyce la atendió Jung, la hija era psicótica, y Jung le dijo, mira, tú nadas en lo tuyo, a Jung, ¿no? Esa cosa que tú haces con las palabras, si yo tuviera que diagnosticarte, es completamente psicótico. Pero tu hija se ahoga. Entonces la locura y la es o nadas o te ahogas. Pero estamos en el mismo mar. Yo siento que estamos todos en ese mismo mar. Y por eso le tengo tanto miedo. Porque siento que es una línea muy fina, ¿no? Y siento que caemos también. Caemos, bueno, en la noche, caemos en cuando nos toma el delirio, ¿no? En realidad, para ser más preciso, yo creo que a mí lo que me interesa es el delirio. El delirio no es lo mismo. El delirio es pasajero. El delirio es un desorden inspirado, pero pasajero, ¿no? ¿Como una epifanía es delirio? Sí, claro. O el amor es delirio. O la inspiración es delirio. Es como... O la última etapa, el último pedacito de Sama es delirio en tu película, ¿no? Cuando tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? Y se mezclan las categorías y se vuelven como a volver porosa la diferencia entre realidad, entre ficción y no ficción, entre sueño y percepción. Pero eso, por eso, viste, la experiencia, como lo que uno experimenta, y fíjate, creo que una vez hablamos de eso, lo que uno experimenta físicamente, después cuando lo contás o le pones unas palabras, obviamente pierde esa experiencia, se vuelve incomunicable. Se transforma en esas palabras que no son lo que... Esto es una cosa que todos hemos experimentado. Te pasa algo que cuando lo decís no es, los demás te malentienden o te tratan de entender, te decís más palabras, más lo embarrás. Entonces, ¿cuál es la relación esa de la experiencia y la literatura? Porque es poner en palabras una experiencia muy, muy íntima y casi fantasmagórica. Creo que la literatura tiene una capacidad de contener complejidad, no el habla, ¿no? En el habla hacemos otra cosa, pero la prosa, el texto, parte de la magia que tiene es que de alguna manera se acerca a la voz interna, incomunicable, ¿no? A la riqueza de la experiencia de la conciencia, de cualquier individuo, ¿no? Al hecho de que al estar hablando acá contigo hay sensaciones internas de pánico, recuerdos, movimientos estomacales, ¿no? Por supuesto, algo bueno. Pero mi punto es que en el fondo cuando, y luego tú tenés que hacer una especie de resumen de eso, la literatura aspira a otra cosa, tiene una aspiración súper total de ser un reflejo de al menos lo que ocurre en la capa verbal de la conciencia. Es muy rica. Yo te digo, por eso quedé como con respeto por la oración, porque me parece que es como el non plus ultra de la literatura. Es como, estás hablando con Dios y lo estás medio un poco chantajeando para que haga cosas, a un tipo que supuestamente hizo universos, planetas. Bueno, pero eso, estás chantajeando con palabras. Y es lo que, o sea, y así nos seducimos, y así movemos millones, empezamos guerra. Y así no nos entendemos, ya claro. Exactamente. Escúchame, y entonces, porque entonces lo que se arma con las palabras en la literatura es, no es la transcripción de una experiencia, sino una experiencia en sí misma codificada de esa manera, ¿no? Digamos, cuando vos escribís, no escribís tratando de transmitir, sino que en sí mismo lo que escribís genere la experiencia de lo que quizás tratás de transmitir, que en eso me parece que el cine es igual, es lo que pretenden. No, no sé si se entiende. No entiendo. Mira, es así. Pero en realidad no me atrevía a responder. Estoy tratando de pensar en preguntas para ponerte en jaque a ti. Si uno cree que la película es el argumento, suponete que lo que podría responder a la pregunta ¿cuál es la experiencia que creas o qué quieres transmitir? Sería el la ortodoxia en el cine dice el argumento, es de lo que trata. Y el cine no se trata del argumento. Cuando se trata del argumento, te olvidas de la película. Y te acordás de Tom Hanks corriendo, alguna cosa, pero medio te olvidás de todo. Quizás lo que yo pretendo humildemente, que a veces muy pocas y segundos, si sumo todas las horas de la película, eso pasa segundos nomás, alguna vez quizás, lo que uno pretende es una experiencia en el cine. Que esos sonidos que ordenaste, pusiste aquí y allá, esas imágenes combinados con un espectador que está sumergido en una sala, escuchando, viendo, tengo una experiencia, no para entender el argumento, que es casi una excusa infantil, torpe, de los humanos, así empujándonos entre nosotros, en medio de la existencia, sino que uno, la pretensión es que todo eso que armaste permita transgredir una forma de percibir una cosa, algo. Algo de los vínculos entre las personas, las relaciones con las cosas, en las películas hay algunas de las que yo hice en la relación con lo divino. Entonces, uno tiene una pretensión, imagínate qué ambiciosa, de ofrecer una experiencia que le permita al espectador, no que le permita porque vos sí, ay, yo ya lo viví, entonces a ver si ustedes lo pueden vivir a través de mis cositas, no digo eso, no soy tan estúpida, sino que en el hacer esa cosa y en la experiencia del espectador de someterse a esa inmersión, quizás algo que no sea lo que llamamos realidad, lo que hemos convenido, consensuamos, y es tan difícil salirse, tan difícil verlo desde otro lugar, quizás con ese dispositivo, en una hora y media, quizás lográs con el espectador, ofrecerle al espectador una posibilidad, y también vos misma, mientras lo vas haciendo, mientras fuiste haciendo la película, la escribiste, la hiciste, vos también intentaste ese camino de alteración de la percepción, para decirlo de una manera medio de drogas. Pero sí, ahora lo que a mí me asombra, y necesito preguntar ahora ya que sacaste el tema, es cómo yo no logro entender. Yo veo tus películas y de alguna manera puedo entender que alguien haya filmado eso, pero no logro entender la relación con el guión. No entiendo cómo puedes escribir una de tus películas. Es muy, te digo, los guiones son re ¿cómo simples. ¿Cómo son? No, te diría, horribles de leer. O sea, me he resistido a publicar eso porque me parece algo tan espantoso que el poco afecto que me tiene la gente me lo va a perder en cuanto lea eso. No, es que el guión, la relación del cine con las palabras es distinta. Porque para la gente del cine, como dice Juli, para la gente del cine el guión es un escollo casi, salvo que creas en el argumento. Si crees en el argumento, el guión es un elemento clave. Pero si vos no sos tan afecto al argumento y lo que pensás es que el argumento es la excusa y que hay otra cosa que tenés que armar de la que no estás tan segura como parece en el guión, las palabras terminan siendo un obstáculo. Vos le das a un chico, a un actor, unas líneas y la persona está primero contentísima que va a trabajar en una película. Quiere hacerlo mejor, quiere colaborar, se lo aprende de memoria y ahí ya está, ahí ya no sirve más. Yo no hago eso, no le doy el guión a los que no tienen la experiencia, a los actores que pueden hacer otra cosa con las palabras. Un buen actor es eso, es una persona que lee una cosa pero perfectamente sabe que no es eso la cosa, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué es así? Y en cambio, a un chico, qué sé yo, le digo las líneas, si tengo que repetir la toma se le digo un poco distinta, para que no haya un anclaje en palabras que tiene. Y esto, volviendo a la idea, a lo que te preguntaba del límite, porque lo que yo veo que pasa con la palabra, y como cuando te escucho hablar de la voz de la literatura me doy cuenta que no te pasa eso, que es otra cosa lo que te pasa, y eso es lo que te quiero preguntar. A mí, ¿por qué me fui para el...? Digamos, yo me sentí más segura pensando desde el sonido que desde la imagen, porque la palabra y la imagen comparten una cosa distinta, pero que mecánicamente podemos describir de la misma manera, que es una fuerte relación con el referente. Una fuerte relación. Yo digo manzana, y bueno, manzana que es una expresión también. No, manzana. Es como una expresión. No sé qué significa. No, manzana. Manzana. Es como una cosa que te dice nada. Mandar fruta, como. Claro, sí, no sé. Es algo así. Pero manzana, decís manzana y rápidamente te podés comer una letra, dos, pero quien te haya escuchado, que más o menos habla español, ¡pum! Se le viene la manzana a la cabeza. Y en el cine el problema es parecido. Si yo filmo una persona mirando, voy a obligar al actor a poner una mirada de algo, amor, tristeza, dolor, lágrima. Estoy como, es un mal ejemplo, otro. Si yo filmo, si pongo un frame de una mesa, es muy difícil que te la confundas con un perro. O una cocina, es muy difícil que te la confundas con un living. Entonces, la única forma para mí de evitar el anclaje donde uno empieza a sentir que, por ejemplo, la música genera lo mismo, que vos empezás a sentir, estoy en un living, esa es la madre, ese es el hijo. Cuando no es así, en la familia nadie es la madre y nadie es el hijo, eso es un rol que se mueve y que muchas veces está invertido entre los que forman la familia. Entonces, ¿cómo? Para evitar eso, si vos te pones del lado del sonido, es más fácil. Porque en el sonido, la relación con el referente es muy... quizás en el futuro haya una forma terrible de que la inteligencia artificial escucha ¡pling! Y dice copa de tal tamaño, tal cosa, tal cosa. Pero por ahora, vos haces así y pueden ser que vienen unos chinos tocando así, puede ser mil cosas. Entonces, esa ambigüedad del sonido te permite liberar un poco del enorme dogmatismo que tiene, sí. Adoctrinamiento que tiene, sí, la palabra, sí, sí. La imagen. Te entiendo. Mi primer libro, porque en realidad solo escribí uno durante mucho tiempo, me costó, era como sacarme pedazos de piel por varias razones. A mí, con respecto a los límites que hablas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué solo puedo hablar en primera, segunda, tercera persona? ¿Cómo no hay otra persona desde la que hablar? Y lo decía y cerré, bueno, o se reían, ¿no? Porque es como, ¿de dónde quieres hablar si no es de ahí? Y yo decía, pero ¿cómo no voy a poder inventar otro lugar desde donde hablar? O sea, siempre tengo que estar en uno de esos, ¿cómo no va? En todos estos miles de años de literatura solo podemos ubicarnos ahí y no tiene salida. Eso no, la literatura es una rigidez increíble, conservadora, pero increíble, ¿no? Las palabras se resisten mucho más que los actores, ¿no?, a ser manipulados, muchísimo más. Eso era un tema, y luego también estaba obviamente la forma, ¿no?, los géneros, y sobre todo lo que más me afectaba a mí era, porque yo crecí ventríloco, ¿no?, crecí en varios países, y como soy chico y violento, tuve que aprender a hablar como otros para que no me golpearan nomás, ¿no?, como para salirme de pelea o para ejercer la violencia también. Entonces esas dos cosas, como yo decía, bueno, y se supone que como escritor hay que desarrollar una voz propia, ¿no?, como una voz propia, y eran todas esas cosas, me eran violentas, y yo literalmente me rompí la cabeza tratando de hacer eso, ¿verdad? Quebré, me la lesioné, y solo una vez que ya tenía la cabeza rota y que ya medio dije, bueno, yo no puedo escribir en estos límites de esta manera, empezó a surgir, y me encanta que estemos hablando porque lo mío es como tu reverso, porque para mí es la trama es todo, ¿no?, y sacrifico todo lo demás, la voz, ¿no?, a mí me gusta lo más descarnado posible. A mí me gusta un narrador que tú perfectamente puedas confundir con una enciclopedia, con algo. Me gusta como si las palabras funcionaran solas, como si estuvieran hablando por sí mismas, como si. Y también, yo, pero digo, ese, pero el procedimiento, entiendo perfecto, pero el proceso. Vos te escuché muchas veces que decís que la literatura va hacia lo oscuro, hacia lo invisible, hacia. Entonces, si no, hay algo en ese procedimiento en donde vos llegás a otra orilla o aspirás a otra orilla. Pero es que, Lucrecia, cuando hablo con otra gente yo miento, digo esas cosas. Ahora estoy tratando de pensar y de decir lo que realmente pienso, y por eso estoy está tan difícil. El tema de la literatura como un arte oscura tiene que ver con que no estás tratando de iluminar. Lo mismo que haces tú, ¿no? Cuando tú, yo creo que cuando tú, bueno, no sé, corrígeme, pero cuando uno pone la cámara, no se trata de iluminar, es como más bien de oscurecer. O sea, ¿dónde tiras la sombra para que se vea lo que uno quiere, ¿no? ¿Cómo filmas la sombra? ¿Cómo se filma lo oscuro, ¿no? Hay directores que hacen eso. Yo no hago eso, pero entiendo porque hay directores que piensan de esa manera. Porque estás siempre tratando de. Y yo en mis libros es como. Es tratar de cifrar un encanto, que sea transparente, que sea fácilmente comprensible, que sea como llevado por la trama, ¿no? Siempre llevado por la trama, siempre, trama, trama, trama, trama, trama, ideas, ideas, ideas, y entre medio de eso colar ciertas cosas. Porque al igual que lo que pasa con tu cine, es como si uno estuviese filmando para alguien que está en realidad quedándose dormido con la película. Ojalá la vieran con los ojos cerrados, ¿no? Como, ay, y tus películas, sí, yo me paré un par de veces para ir al baño y seguía escuchando, no le puse pausa, y decía, esto se puede ver así, las películas de Lucrecia se pueden ver en el baño, sin mirar la pantalla, por la riqueza del sonido. No, bueno, es pipí, es algo corto. Pero, y no, con no, los ojalá, libros, ojalá, me encantaría. Con los libros es muy raro lo que uno tiene que hacer con las palabras para que se genere ese claro, efecto. Claro, ¿no? Eso digo. Ahora yo, la gracia. Ponele esa mano, el libro. Cuando. Espero que esté por aquí quien me regaló el libro. Cuando lo leí, me dio la sensación. Cada persona, todos fantaseamos alguna cosa en torno a lo que estamos entendiendo o el procedimiento mismo de la escritura del otro. Yo tenía la sensación que desde el principio hasta el final el libro era una sucesión de remolinos sobre los que había que volver a leer, porque era difícil, las oraciones son muy largas en Sama, entonces te veías obligado a nada, era un remolino. ¿Lo leíste a Sama? Sí, sí. Bueno, ¿viste qué cosa más hermosa ese libro? Es increíble. Y y entonces yo pensé, no sé si será una intención, no he leído mucho de lo que Di Benedetto ha pensado sobre Sama al escribirlo, pero hay algo que es que yo te digo esto, o alguien que quizás no haya leído el libro y lo van a percibir, por ahí no lo debería haber dicho, pero es como una posibilidad de, al leer ese libro, ver una cosa. Hay otros libros que vos lo lees y medio te quedas sin aire porque te hacen ir a una velocidad. Sí, está detenido el tiempo en ese libro. Claro, y en otros libros medio te quedas sin aire, te das cuenta que te vas acelerando, medio que no te gusta tanto leer ese libro cuando te querés ir a dormir porque te despierta. O sea, el procedimiento de la escritura genera físicamente cosas. Y respecto al sonido en la literatura, que vos decías hace un rato, para mí existe el sonido en la literatura. Es el sonido que se te arma en la cabeza. A mí con Sama me pasó eso, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que cuando vos lees los caballos, no sé qué, los pájaros, tal cosa, los monos, gritar, y tu cabeza, sin quererlo, empieza a armar eso, y en un momento ya estás en la selva. Rara, porque no es, no sé, raro, de una manera rara, pero está eso ahí. Cuando tú vi que cuando leíste Sama dijiste, aquí hay una película, y a mí una de las cosas que más me gusta es que la gente que he conocido yo, que se ha acercado por internet, mira, se lo pasé a un director que yo admiro mucho, que tú no le tienes muy buena, y dijo, ay, esa no es una película. Eso no es una película. La Batut, yo no te haría eso. No, yo no dije nada, yo no dije nombre, no dije nada. Sí. Y me sentí tan orgulloso. Yo jamás diría, esto es una película. Desde ya te digo, ni lo dije con Sama. Aquí hay una película. Tampoco. No, tampoco. La citamos mal. No. En mí el cine ha sido una cosa que pasó y que resultó que, de todas las cosas que intenté, en la que mejor me pude comunicar con los otros. Y para mí, cuando leí Sama, quise hacer una película para salir de ese libro. Es como un escape. Pero no es, che, ¿qué? A mí me da mucha pena la gente que está loca porque hagan películas con sus libros. Es como, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué escribiste un libro entonces? Haga otra cosa, es verdad. ¿No? Me pasa lo mismo. Sí. Me encantaría una versión de Martel de... Ahora lo que dicen, no sé, lo dicen. Nada, no lo vería nada. Tenés que buscar a ese que me estás contando. A ese. Para, te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta? Yo sé qué hora es, esa la puedo responder. Nos quedan 10 minutos. ¿10 minutos? Porque quiero que el público haga una. Pero esperen, les quiero la última pregunta. Nunca añoré las preguntas del público tanto en toda mi vida. No, hago la siento última. Que pueda haber, ojalá haya un matemático que quiera que le resuelva una ecuación. Me encanta. Ahora y lo peor es que me lo hice a mí mismo porque yo le invité. Muchas gracias. Escúchame. Están aplaudiendo. ¿Vos pensás que ya llegó el apocalipsis zombie? Mira, estoy sentado en un escenario siendo entrevistado por Lucrecia Martel y el fin del mundo empezó seguro. Por lo menos el no. Mío. No, pero de verdad, ¿no sentís sí, que ya empezó? Pero es que... Lo mejor que he escuchado al respecto y realmente... hay una serie... El fin del mundo es un proceso, ¿no? No es un evento. Así como no... El fin del mundo es un proceso, el mundo se está acabando continuamente, realmente se está acabando así. Y a mí, yo en las últimas 10 entrevistas me han preguntado por la esperanza, a mí. Y yo pensé, ¿se leyeron mis libros? ¿Cómo? Pero por supuesto, o sea, no. Ahora, hay que leer bien el apocalipsis. O sea, no sé si has leído el texto del Apocalipsis. Es una visión, no es seguro. Ah, es uno de mis favoritos. Ciencia ficción pura, dura. Pero es una visión, es una visión. Y es algo que también, de alguna manera, creo que lo que es inconfesable es que el fin del mundo que está ocurriendo es algo que quisimos, que buscamos, ay, sí, que construimos. Por lo menos desde Chile, yo sentía esa... Porque hay una parte de nuestra psiquis que sabe que estamos muy enfermos, ¿no? Que hemos estado... Entonces, no es hay un aspecto en que estamos participando activamente del apocalipsis, todos, ¿no? Estamos mordiéndonos unos a otros como zombies, pero no creo que sea solamente por estupidez o crueldad o capitalismo. Yo creo que tiene que ver con otra cosa, ¿no? ¿Con qué? Con que siento que estamos, uno empieza a mirar las ideas nuevas que están saliendo y proliferan la multiplicidad, los universos paralelos, ¿no? Se expanden las identidades, como que no cabemos en el universo que habíamos construido, porque es un universo que mal que mal, por mucho que le pese, surge medio del Renacimiento, ¿no? O sea, surge del dotar con atributos divinos a la razón, que es una facultad que queda demostrado en tus películas, no es la esencial, no es la esencial, no es la que nos, no es ni la que nos crea ni la que nos sostiene, ¿no? Sirve para muchas cosas, en otras cosas sirve para escribir, ¿no? Pero nos hemos llevado hasta ahí y ahora hay una rebelión en la que estamos participando todos. Yo siento que hasta el más conservador, hasta el más reaccionario, siento que el mundo que armamos no está. El tema es que como niños siempre creemos que la cosa se va a acabar completa, nos vamos a morir todos, se va a ir todo a la mierda. Y sí. Pero entonces en ese sentido, von Neumann, ¿no sería un error llamarle genio? No, para nada, porque von Neumann lo que hacía justamente... Neumann, claro. Él veía las equivalencias. Yo en esto puedo estar muy equivocado, pero yo siento, y porque ha sido mi obsesión siempre, como, ¿cuál es el sustrato de la realidad? ¿En qué estamos parados realmente? Como, y por eso es mi interés por la ciencia. O sea, yo busqué esa, como, la busqué en Dios y se me fumó como el calefón a ti, ¿no? Y luego fue como, ok, ¿qué perspectivas te puede dar la razón? Y cuando, y vas siguiendo la ciencia, y vas de la química a la física, de la física a la matemática, de la matemática, y ahora yo estoy en la lógica. Y en la lógica es increíble porque te topas con los mecanismos recursivos del misticismo, tautología, las cosas son porque son. Esto es cierto porque esto de abajo es cierto y esto de arriba es cierto. Entonces, de pronto te ves obligado a ver el circulito del budismo en donde no debiese estar, ¿no? Y las equivalencias van a seguir, ¿no? Es como, van a morirse todos los argentinos, van a morir todos ustedes hasta el último y Argentina sigue. Pero para, cuando decís equivalencia, ¿exactamente a qué te referías? Es un poco lo que estudia la matemática pura, ¿no? O sea, uno puede encontrar equivalencia, no significa igualdad, ¿no? Pero un poco piensa así, piensa en la aritmética, pero sácale los números y deja solo las operaciones. La multiplicación, la división, la suma, la resta, la igualdad, ¿no? Esas cosas von Neumann vio la estructura con que se replica la vida, toda vida, todo lo vivo, desde el primer bicho hasta el último, con lógica. Lo vio 10 años antes. Lo describió en un paper que tiene 2 páginas. Dijo, así funciona la replicación de cualquier cosa, sea digital, mecánica o biológica. Y luego descubrimos que nuestro ADN es una instancia de ese mecanismo. Entonces, sí, para mí eso califica de sobra como un genio, porque el genio lo que hace es ver algo que es invisible para todos los demás, y al igual que si pasa, como en tus películas, una llama por atrás, yo digo, hay una llama ahí, todos se dan vuelta y la ven, eso pasa con las creaciones del genio, ¿no? De pronto abren algo, vuelve imposible, vuelven visible lo que hasta en ese minuto era inconcebible, imposible, invisible. Entonces traen, ¿no? Pero no te da la impresión. También era un monstruo, ¿no? No. Eugenio no es un término. Porque a mí me resulta fascinante y en el libro todo ese proceso me pareció fascinante, pero también pienso si no nos habremos equivocado en. Y por el libro, o sea que lo que estoy diciendo es una cosa que consecuencia del libro. Si no nos habremos equivocado, ¿a quién se le dio más plata para investigar? Mira, antes la tenía la iglesia. ¿Cómo? La plata. Durante cientos de años. ¿Y todavía? ¿Y qué hacían? Tenían un grupo, bueno, hacían un montón de cochinadas, pero tenían grupos de gente trabajando el lenguaje, como decís, rezando, ¿no? Como convenciendo a Dios, ¿no? Es como psicotecnología. Yo, por supuesto, que la plata la decide el poder, por supuesto. Pero lo increíble es que las matemáticas se hacen con cafeína, nada más. Y la razón por la cual me obsesiono con estas cosas tan abstractas es porque los departamentos de matemática son financiados con café. Y las cosas que puede descubrir de pronto un chico de 16 años, medio Asperger, sin amigos, solo en los Balcanes, tiene el potencial real. De hacer cambios. Yo sencillamente creo que no somos conscientes. Antes pensábamos que estábamos sostenidos por el alento de Dios, ¿no? Yo siento que ahora estamos sostenidos por operaciones lógico-matemáticas que están debajo de todo lo que usamos, de todo lo que hacemos, y somos de una ignorancia con respecto a eso y de una indiferencia que es casi insultante, ¿no? Es como, pero si te sostiene, te empodera. Y bueno, es un lenguaje que, incluyéndome, no podemos hablar. Imagínate que fuéramos todos analfabetos. Imagínate que es como si fuésemos todos ciegos y hubiera unos tipos que caminan con los ojos abiertos. Es un universo entero. Y cuando tú hablas con la gente, te dice, o sea, el alcance del universo matemático excede con mucho todo lo que hemos descubierto en la física, con mucho, ¿no? Bueno, también el mundo es más grande con todo lo que se ha escrito, digamos, todos los mundos que inventó la literatura, que inventó el cine, que inventó, amplió enormemente la superficie, ¿no? Por supuesto, y para volver al principio, cuando tú partimos mal, porque partimos negando la existencia de Dios, y eso no es que no lo comparta. Yo te pregunté. Sí, no, yo lo hice, pero bueno, no sé de quién es la culpa, del que pregunta o el que responde, pero mi punto es que la forma en que yo entiendo tanto las cosas que escribo, tanto cuando pienso en tu obra, hay un escritor de cómics inglés que dijo, tuvo una pequeña epifanía, dice, el único lugar donde los dioses existen con toda su gloria y poder, ¿no?, es en la mente del ser humano. Y yo en eso creo, ¿no? O sea, yo soy como una especie como de objetivista del fenómeno psíquico. Digo, bueno, ok, no lo vamos a poder encontrar y hacerle un juicio, ¿no? Pero está en nosotros, está en nosotros. Y eso sigue, y sobre ese misterio se construye la literatura. Bueno, entonces Dios es un invento. Sí. Un invento humano. Bueno, no importa. Escúchame. Quiero que nos digas a nosotros que estamos totalmente gobernados por la fuerza del cielo. Quiero que nos digas cómo. Vos dijiste que en 2 años va a pasar algo, ¿no? ¿Qué es? Porque no te lo pregunté y me quedé todo el viaje de vuelta pensando. ¿Qué va a pasar en 2 años? Lo que está pasando es que los sistemas actuales habían ciertas cosas que no había que hacer con los sistemas de inteligencia artificial. Una de las cuales, muy importante, era convertirlos en agentes capaces de tomar decisiones, sus propias decisiones. Darle un objetivo y permitirles tomar los pasos necesarios para alcanzarlo. Eso es, están todas las compañías corriendo locamente hacia eso. Locamente hacia eso. Esa es como la próxima barrera, ¿no? Ya creamos sistemas de lenguaje que funcionan, más o menos todo el mundo los conoce, pero esto, como de darle como agencia, es algo que está en... ¿Agencia significa definir los propios objetivos? Claro, es como que yo te digo, bueno, yo te doy una función que tienes que cumplir y tú ves cómo te arreglas. Y eso es un poco lo que están haciendo, porque es la única forma en que se le ocurre de venderlo como producto. Eso es bien increíble, es como si estuviéramos en 1920 y estuvieran diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos electrones y estos neutrones? ¿Cómo se los vendemos a la...? Estamos en un estado de es increíble ver el proyecto Manhattan, digamos, ocurriendo a vista y paciencia, como abiertamente. Y porque esta cosa imposible de la inteligencia artificial general, o sea, no específica, no un programa que sabe hacer algo muy bien, sino que tenga la plasticidad de nuestra inteligencia, ¿no? Donde tú puedes tomar a un chico y enseñarle a hacer, tocar el violín y jugar al fútbol, ¿no? Eso también está muy, muy cerca, muy, muy cerca. Y esas son las cosas, esos eran sueños de apoteosis que toda la gente que estaba investigando pensaba que iba a pasar, o que no iba a pasar nunca. ¿Y en 2 años qué es lo que pasa? Bueno, no lo sé. Pero cuando... creo que es aterrorizante ver que la distancia de la comprensión que hay con respecto a cómo funcionan esto, estamos en el estado de la magia. Saben cuáles son las fórmulas que hay que repetir y hay ciertos efectos y no entienden nada de lo que ocurre entre medio. Los se sorprendieron a sí mismos con un paso tecnológico que se llaman transformers, transformadores, y estaban tratando de ganar un concurso de traducción, ¿no? Para mejorar la traducción. Y en base a ese salto, todas las cosas que han ocurrido ahora nos están... hay un vacío en nuestra comprensión, que eso es lo que... Bueno, en mis libros hablo bastante de eso, ¿no? Como el peligro no es tan propio de la tecnología, es cuando tenemos vacíos así de grandes en lo que entendemos, ¿no? Es como si los romanos estuvieran como construyendo su imperio y no supieran hacer las carreteras. Es así de grande. Entonces, como, pero oye, pero es que entonces, ¿cómo hacemos? No, los vamos a tirar con unas ondas. No, estamos así de cavernícolas con respecto a una tecnología que es, bueno, la razón por la cual me fascinó, por la cual escribí el libro, es que no es menor que podamos, como así decirlo, no es menor que haya algo que razone fuera de un ser humano, fuera de la mente de un humano. Eso no ha existido. Han habido cosas que calculan hace mucho tiempo, ¿no? Calculan, tú le das instrucciones y calculan. Esto es distinto, están operando en el lenguaje. Entonces, bueno, obviamente no sé lo que va a pasar, porque además no es lo que va a pasar, es lo que está pasando. Vámonos a Salta a andar en tractor. Bueno, ¿alguna persona desea hacer una pregunta? Algo que en mi programa de cable no apareció. Ya respondimos a la existencia de Dios, si se va a acabar el mundo. Yo igual te digo una cosa, me parece mucho más impactante el invento de Dios que el invento de la inteligencia artificial. Me parece que opera mucho más fuerte, ha matado mucho más gente y tiene una potencia como invento, es un inventazo. Y si es un... Bueno, pero ojo, la gente que se está creando esto, muchos de ellos abiertamente hablan de estas cosas con el lenguaje de una nueva deidad. Es así, se están pensando. A ver, la fantasía de Dios como el que todo lo sabe, más inteligente que cualquier ser humano, en todos lados, ubicuo, medio inmortal, ¿no? El tipo que creó las redes neuronales renunció a su puesto en Google porque dijo, hemos creado una inteligencia inmortal. Entonces, perdona, esos son atributos que nosotros le dábamos a esta cosa que inventamos, ¿no? Que inventamos y de pronto tenemos una tecnología a la cual se refieren con esos atributos. Es que hay que prestar atención. O sea, vamos a tener que matar a otro Dios. Eso, bueno, no estamos aquí, pero hay un experimento re bueno para hacer con el chat GPT o alguna de esas, que si uno empieza a hablar de religión, claro, siempre cuando uno empieza a hablar de religión, uno tiene la si estás hablando con una persona de fe, tenés resistencia. No, hay un punto que dice, bueno, vos no entendés porque no tenés fe. Y el que no cree, chicanea y no sé qué, porque no tiene fe. Y hay otra cosa distinta que es el ChatGPT y todas las inteligencias artificiales. Cuando conversan sobre Dios con esas máquinas, van a ver que hay otra posición, que no es tener o no tener fe, es otra cosa. Que eso me parece interesante. Pero ¿sabes lo que no puedes hablar con ChatGPT? De sexo. Yo le pregunté, dije, ¿quién es el personaje que se acuesta con la mejor amiga de la protagonista de La Niña Santa? Y me empezó a contestar, bueno, es el novio, y de ahí, y dice, esto rompe los límites de mi... Te dice corta, así que no puedes hablar de sexo con ChatGPT, pero sí de Dios. Tal vez es más peligroso el sexo. Es posible. Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Bueno, quiero agradecer a Lucrecia. Como se pueden imaginar, para mí esto es una especie de... ni siquiera un sueño cumplido, un corrilete de pesadilla, como cuando uno está sin pantalones en el escenario. Gracias, Lucrecia.